Comunicación estratégica para el sector escénico. Esta es la propuesta que presenta el colectivo Ciudad Escénica UIO. Su primer paso en firme arranca este fin de semana con la propuesta Día del Espectador. Curiosos sobre a qué demanda está respondiendo Ciudad Escénica UIO, Cintia Guaña, una de sus socias, nos responde. Porque está bueno hacer arte para nosotros mismos, pero hacemos arte para compartir, ¿no? Hacemos cine para que lo miren, hacemos teatro para presentarlo y que la gente lo mire, no necesariamente en un teatro, en un espacio no convencional, pero esa cadena se cierra siempre y cuando el otro se entere que está pasando. Que la razón principal es que el artista escénico no puede estar en todo. O sea, aquí el artista escénico crea. O sea, escribe, ¿no es cierto?, crea, actúa, hace la escenografía, produce su propia obra, la vende, comunica, nadie puede hacer tantas cosas. Entonces está bueno que el artista, pues, no puede hacerlo del todo como en un sector un poco precario como es el nuestro, pero está bueno que se centre en crear y que haya otra persona que haga la producción, que es una de las otras paticas de las cuales coge el sector, y que haya, pues, otro encargado de la comunicación. Ciudad Escénica UIO es una iniciativa que arrancó en los primeros meses del 2018. Se consolidó con fondos concursables. La idea con el Día del Espectador promete consentir al público con diversos productos. Sí, la idea es mimarles, ¿no? Darles detallitos que tal vez no se ha hecho antes, por ejemplo, el espacio pre-sala y post-sala, es decir, mientras haces la fila, una vez que se ha acabado la función, no sucede mucho. Tú vas, haces una fila gigante, tienes un espacio súper muerto en ese tiempo, ¿no es cierto? Después ves la función, tienes toda esta experiencia que es bien propia del teatro, de la danza, ¿no?, del espacio escénico, y después ya te vas a tu casa. Entonces tienes estos dos tiempos muertos, pre-sala y post-sala, que pues está bueno que puedan suceder cosas ahí. Vamos a ver qué es lo que sucede. En total, en la ciudad participarán 10 espacios escénicos. Ellos son el Ático de Nijinsky, con El Beso y Otras Formas de Morir, Creperola de Teatro, con Mariage, El Galpón de las Artes, con Farsa y Justicia del Señor Corregidor, Espacio Vacío, con la obra Espacio Me Has Vencido, Mandrágora, con Cordeles del Tiempo, Teatro Rapsodia, con El León y El Ratón, y también Travesías Mágicas al Final del Arco Iris, Títiri Teatro, con la obra Ese Oficio No Me Gusta, Matatiru Tirurá, Casa Museo Antonio Negrete con El Pollito Kiki, Centro Cultural Turubamba con El Alegre Camino que Somos, El Triciclo, 13 y Martes, Humberto Calaña con Habla Nuestra Selva y El Serio Misterio, Patio de Comedias con Ensayos sobre el Miedo y No Quiero Morir Virgen, y finalmente Muyu, Casa Cultural con Jornada Cultural. Detalles sobre los horarios, precios y dirección usted la puede encontrar en www.ciudadescénica.com.